es tan lejos. No ves cómo necesito tu perdón. Si me equivoqué, si te lastimé, si eché todo a perder, perdóname, perdóname. Perdóname.